ella cantar un corrido. Muy especialmente ahora, y en el rancho Los Brasiles del Mérito Sinaloa, hay amigos muy sinceros. Con diferentes historias. Muchas cosas te conocen.